¿Y vos para quién trabajas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes bancan el programa Mándale Mecha? ¿Cómo se solventan? ¿Hacer radio? ¿Hacer radio en pandemia? 2021. ¿Todavía se emiten las voces? Noches, programa número 8 y atípico de Mandale Mecha. Hola Jess. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, te veo torcida. Estoy media de vuelta. Bueno, octavo programa, como dijiste vos. Bueno, vamos a estar un poco movidito este programita porque nos vamos a ir al otro lado. Vamos a estar hablando con Sara desde Barcelona. Sara, que estuvo ahí, Maru, haciendo una entrevista muy linda. Maru, si nos querés contar un poquito. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, estuve hablando con Sara y estuvimos charlando un poco de, bueno, qué mirada tiene sobre España y los últimos sucesos que tienen que ver con algunos crímenes de odio que se estuvieron dando contra personas gays y bueno, algunas otras cositas más que van a descubrir en la entrevista. Ley trans, vínculo de cierto sector del feminismo con los partidos fascistas de ultraderecha, bueno, un poco de todo. Vos, elecciones acá que, bueno, la derecha fue avanzando un casillero. Me parece que está buena la entrevista porque pudimos hacer el ejercicio de mirar ambos países como en la historia y en los sucesos que se vienen dando para poder entendernos mutuamente. Y bueno, nada, me parece que todo lo que nos compartió Sara nos dio puntas también para seguir pensando nuestra realidad. Y no es menor que estemos hablando con ella de homo, trans, odio, el avance de la derecha y los feminismos, al tiempo en que se están cumpliendo 6 meses de la desaparición de Tehuel. Sí, dicho eso también, también el tema de las elecciones el domingo acá en nuestro país, donde hubo un avance muy claro en el fascismo con estos personajes que salen acá a la luz en estos momentos, digamos, cosas que también nos atraviesan como sociedad y, digamos, en cierta forma, como que todo tiene que ver con todo, por así decirlo, y eso, como que el programa va encaminado más por ese lado, digamos. También va a estar Adri, que está ahí, Adri. Hola, ¿cómo estás, Adri? Hola, ¿cómo andan? Estaba colgada escuchándolas y dije, bueno, en algún momento me presento, pero cuando deje de escuchar. Yo pensé que ibas a decir, estaba ahí colgada escuchando y pensé, qué bueno que está el programa. Ah. No, no estaba pensando en mi entretenimiento, ¿no? Bien, bueno, si les parece, no sé qué opinan ustedes, podemos ir a escuchar esta primer parte de esta entrevista y después seguimos como charlando y reflexionando. Mándale mecha. Chulo y quemado. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí cuanto fuera no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Buenas noches a todas y todes les mecheres que nos están escuchando. De este lado habla Marina y les quiero contar que tengo el grandísimo honor de estar entrevistando a una amiga, Sara. Es una amiga que conocí acá en Buenos Aires. Les cuento que ella es catalana, hija de padre y madre argentines. Pero estuve viviendo acá en Argentina durante 5 años y tuve el honor de cruzarme con ella en la consejería transfeminista en acompañamientos pre y post aborto Quimelú. Sara estuvo participando anteriormente en una organización anarcofeminista centrada en el abordaje y acompañamiento de casos de abuso sexual en la infancia. Estudió comunicación e industrias, la carrera comunicación e industrias culturales, y acá en Argentina se estuvo especializando en violencia hacia las mujeres en la Universidad de Quilmes, con la diplomatura de prevención y abordaje contra las violencias hacia las mujeres, y más recientemente la diplomatura titulada Debates y problemas del feminismo del siglo XXI. Tremendo currículum. Acá entonces te voy a dejar hablar un ratito a vos, Sari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar en este programa desde el otro lado del charco. ¿Desde el otro lado del charco? Sí, así es, desde Barcelona. Hace 4 meses que regresé de Buenos Aires. Me fui con 21, casi 22 años a Buenos Aires y ahora tengo 28, así que os imaginaréis el gran cambio que ha supuesto para mí. Y nada, estoy aquí en un proceso de adaptación. Estás ahora entonces hablándonos desde Barcelona, estás hace poquitos meses allá, ¿no? 4 meses, sí, 4 meses. Bien. Sí. Y para quienes nos están escuchando, se nos ocurrió abrir un poco esta conversa con Sara. En primer lugar, porque Sari, vos me contabas que medio que descubriste el feminismo estando acá en Buenos Aires, ¿no? Más la militancia feminista. Claro, sí. O sea, de hecho yo... descubrí lo que era el feminismo y el anarquismo, ponele que 3 meses antes de viajar para Argentina, con lo cual antes de estar de ir para Argentina tampoco es que tenía muchas nociones de lo que era el feminismo, de cómo era la militancia, digamos, ¿no? Entonces todo lo que he aprendido y todas las experiencias ganadas han sido en Buenos Aires. Y a mí me resultaba particularmente interesante pensar que conociste el feminismo en Buenos Aires y ahora te volvés a España, que está muy movilizado por el tema del feminismo, pero también de las violencias contra el colectivo LGTB. Entonces me parecía piola que podamos hablar un poco de, bueno, ahora que volvés a España con otra mirada y con otra experiencia, bueno, nada, que nos comuniques un poco qué está pasando allá. Y todo esto arrancó porque me topé con un video que me gustaría compartir el audio y te lo compartí a vos y te dije, che, qué onda, y así fue como nació esta entrevista. Es un video de Jorge Javier Vázquez, es periodista, no sé si lo querés presentar vos. Sí, para contextualizar, Jorge Javier Vázquez es un presentador gay, abiertamente gay, ¿sí? De la prensa del corazón, así se le llama, ¿no? O sea, de un medio muy masivo, ¿sí? Bueno, con programas, no sé si se le dice amarillistas, ponele, ¿no? Pero muy sensacionalistas, digamos, y con un alto porcentaje de gente que ve, de la audiencia, que lo ve durante la tarde, ponele, ¿sí? Y bueno, así como programas del corazón, programas así como muy... no sé cómo decir, de corazón, yo creo que me entendéis. De una. Bueno, ahí lo vamos a escuchar. Jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo. Nunca, nunca. Para mí la llegada a Madrid fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón. Creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe ese Madrid, entiendo que también en muchísimos puntos de España ese sentimiento, yo no sé, o esa sensación de libertad se está perdiendo, empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, no me siento seguro a la hora de ir por según qué sitios, a según qué horas de la noche, a la hora que yo quiera ir. Y no estamos todavía en el peor momento, esto va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio, demasiado tolerantes. La semilla ya está sembrada, ahora está creciendo, pero todavía falta que crezca con más fuerza. Esto no va a parar, esto no va a parar, lamentablemente. Todavía vamos a tener que hablar de más agresiones y a cada cual peor, porque siempre los que buscan estos agresores son mayor notoriedad. Estamos ante un problema gravísimo, gravísimo, que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos de este país, sin excepción, deben ponerse las pilas. Maltratan y matan a las mujeres. Maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre al que se le haya maltratado y matado o matado por ser heterosexual. Yo, desde luego, a mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Los discursos de odio son la antesala a las acciones de odio. El vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo. Y yo no quiero vivir con miedo. Bien, ahí estábamos escuchando a Jorge Javier Vázquez en una cuenta de Instagram que es E-Universo. Y bueno, acá Jorge Javier Vázquez está hablando de, bueno, cómo vos decías, no es una persona abiertamente gay, un periodista abiertamente gay, que de repente empieza a señalar que los discursos de odio y las acciones de odio están creciendo. Desde acá, desde el tercer mundo, que tenemos tan colonizada la cabeza, siempre nos imaginamos que en los países del primer mundo están más avanzados en cuanto a este tipo de políticas. Y de repente encontrarnos con estos videos son como, bueno, una cachetada de realidad. ¿Qué nos puedes contar vos? Porque, bueno, eso, desde acá entendemos que España es un país gay friendly, ¿no? Siempre es como ese un poco el relato. Sí, sí. Claramente hay esta idea de los países europeos representan el progreso, ¿no? Una idea de que todo está mejor, ¿sí? Habría que preguntar qué es ese todo, ¿no? Porque si empezamos a hilar fino, ahí nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que no están mejor, ¿sí? En cuanto a la comunidad LGTBIQ, o en realidad en cuanto a la comunidad homosexual, siempre se lo ha considerado un país de avanzada, ¿sí? Tengamos en cuenta que la ley de matrimonio igualitario se aprobó en el 2005, que España es el tercer país del mundo en aprobar esta ley, ¿no? Entonces eso ya lo sitúa en un lugar mucho mejor, más de avanzada con respecto a otros países en relación al matrimonio igualitario, digamos, ¿no? A mí me da la sensación, primero, de que siempre ha habido un mayor privilegio, ¿sí? O más atención a la pareja entre hombres, digamos, ¿no? Como que lo lésbico, ¿sí? Siempre ha estado por debajo de lo homosexual. Eso por un lado, ¿sí? O sea, se habla mucho de la comunidad homo, ¿sí? Pero no tanto de qué les pasa a las mujeres lesbianas. Eso por un lado. Después, por otro, también es importante entender, ¿sí? Que, primero, España, el principal ingreso económico viene del turismo, ¿sí? Es un país que se sustenta gracias al turismo, ¿sí? Y gracias al turismo de gente que tiene mucha plata, ¿sí? Entonces, mucha de esa gente que tiene plata son homosexuales, ¿sí? porque atrae mucho. Yo en realidad vivo en un pueblo al sur de Barcelona, que es uno de los, es el pueblo gay, digamos, en España, es un pueblo muy turístico, ¿sí? Pero pensemos que hablamos de personas de clase media alta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente conviene dar una imagen, ¿sí?, de que la gente no es homófoba, ¿sí?, de que le damos la bienvenida a los homosexuales, ¿sí? Pero ahí estamos teniendo también una mirada sesgada y poco interseccional, digamos, ¿no? Porque habría que preguntarse qué les pasa a los homosexuales inmigrantes, ¿sí?, aquellos de la clase obrera, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces me da la sensación de que es más un acto performativo, ¿sí?, que de lo que después pasa en lo concreto, es decir, de las bases. En la base, España sigue siendo un país patriarcal, homófobo, transfobo, ¿sí? Por más que tengamos las leyes están muy bien, pero sabemos que si no cambiamos la base va a ser todo muy complicado. Muy interesante lo que mencionas, porque entonces es más como una estrategia de mercado que una transformación social, cultural profunda, claro, en relación a las diversidades o las disidencias. Sí. Claro, claro, sí, sí. Y entonces este periodista lo que señala es que están creciendo los discursos y las acciones de odio. ¿Cómo se explica o digamos, cómo podemos entenderlo en función también de lo que acabas de decir? Digamos, es como medio una máscara para el turismo y para el mercado. La pregunta es, entonces, si es más una máscara, quizás nunca hubo una transformación muy profunda y entonces estos discursos y acciones de odio de alguna manera se mantuvieron ahí latentes todo este tiempo y ahora explotan. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves vos? Sí, claro, a mí me da la sensación de que España es un país en donde la institucionalidad tiene muchísimo peso, ¿sí? Uh-huh. Muchísimo peso. También en los feminismos, la forma de hacer la militancia, digamos, ¿no? Entonces hay una mirada puesta todo el tiempo en todo a través de la institución y con eso, por ejemplo, la ley, ¿no? Entonces es eso, nos da una sensación de que muchas cosas han cambiado porque hay ciertas leyes, ¿sí? Pero hay que ver qué pasa, digamos, en lo concreto, ¿sí? Las denuncias por crímenes o discriminaciones, ¿sí? Han ido en aumento. También, bueno, mucha gente dice, bueno, han ido en aumento porque hay más visibilidad, porque hay más recursos, ¿sí? La gente se siente más amparada, pero la realidad es que los casos de discriminación están en aumento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este último tiempo, además, ha habido un ascenso, ¿sí?, de políticos conservadores. Se habla mucho del partido Vox, que es un partido de ultraderecha, que en las últimas elecciones, que fueron en 2019-2020, accedieron al Parlamento, digamos, ganaron diputados que antes no los habían tenido. Sí, es un partido que se conformó en el 2013, pero que nunca había tenido un peso en el Congreso y a partir de hace un par de años empezó a ganar diputados, ¿sí? Uh-huh. Entonces también hay que hacer una lectura de eso, de por qué, ¿sí? Entonces, con el caso de este último un caso de violencia, digamos, hacia una persona homosexual. En el caso de Samuel. Claro, es que en este último, yo no sé si Jorge Javier Vázquez se refería a un último caso que ha habido que no es del de Samuel, pero yo creo que Jorge Javier Vázquez, que además es un presentador que está en un medio hegemónico, ¿sí? Habla de forma muy contundente, ¿sí? Porque está el caso de Samuel que se dio hace unos meses, que lo mataron por homosexual, digamos, ¿no? O sea, como un hecho gravísimo. Entonces, el hecho de que Jorge Javier Vázquez esté hablando de esto hegemónico, me parece que también hay que leerlo, ¿no? Como, bueno, que es como un caso de mucha, mucha gravedad, porque que se haya denunciado este tipo de discriminaciones siempre, pero no sé si con esa contundencia en un canal como Telecinco, digamos, ¿no? Entonces, claro, me parece una respuesta quizá un poco tardía, ¿no? Pero una respuesta a este tipo de discursos de odio que se dan, ¿sí?, en el seno de un partido como Vox, que es de ultraderechas, ¿sí? Que también a mí me gustaría apuntar una cosa. Está muy bien atribuir, digamos, ciertas consecuencias, digamos, de actos de odio a los discursos de Vox. Queda muy bien, ¿sí?, pero me parece un poco simplista, digamos. Uh-huh. Que Vox esté ahí también es porque hay otra gente que le ha dado legitimidad, ¿sí? Sí, digamos. Otros partidos políticos que le han dado legitimidad, y porque las bases bien no están. Y ahí hay otra gente que se va a tener que hacer responsable también de que se le haya dado voz a Vox. Bueno, es interesante por ahí preguntarte cómo es que un partido de ultraderecha, que entiendo que es antifeminista, antisocialista y demás, cómo llega, digamos, no sé, cuáles son las políticas que propone, digamos, y a qué sector de la sociedad, porque te cuento que acá en Argentina el domingo tuvimos las PASO, que son unas, bueno, ya sabes, y ya venimos hablando de cómo empiezan a aparecer partidos de ultraderecha que están teniendo la misma cantidad de votos que los partidos de izquierda. Sí, sí. Entonces, me parece interesante que nos puedas contar desde allá eso, como cuáles son las propuestas de Vox y quiénes son las personas o qué sector de la sociedad está apoyando a un partido como este. Y después, obviamente, abrir un poco a pensar el rol de los medios, ¿no? Porque este es un periodista que está aprovechando su lugar, pero evidentemente los medios también están haciendo eco de estos discursos de odio. Claro, claro, totalmente. Mira, para que nos hagamos una idea, en España, ¿sí? Primero que en el siglo XX hubo una dictadura de 40 años, ¿sí? Una dictadura fascista que duró 40 años, ¿sí? Y que terminó en el 75. Se habla de un proceso de transición, ¿no? De pasar de la dictadura a democracia, que fue muy ejemplar, en donde el rey de España, porque acordémonos que estamos en una monarquía, además, ¿no?, donde el rey de España tuvo una postura como muy ejemplar, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se consolida a nivel político un bipartidismo, ¿no? El PSOE, que es el que había sido en su momento un partido de clase obrera, en su momento, pasa a ser la parte, el costado socialista de izquierdas, ponele, ¿sí? Y después la parte más conservadora, que tiene relaciones directas y estrechas con el franquismo. De eso no hay duda, digamos, ¿no? Por más que se hayan ido reciclando y modernizando. Entonces tenemos estos dos partidos. Después, ¿qué sucede? En el 2015 estallan las revueltas, ¿sí?, lo que se llama el 15M, ¿sí? Un gran número de personas se empiezan a concentrar en las plazas y a decir, bueno, estamos ya cansados de esto. En el 2008 estalló una crisis económica muy fuerte, entonces fue una respuesta, digamos, a esa situación de la izquierda y de la gente que estaba cansada, o sea, no solo de partidos políticos o de gente politizada, sino de movimientos sociales y gente que estaba cansada de esa situación. De ahí sale, se conforma un partido político que se llama Podemos, que vendría a representar a la izquierda de la calle, ¿sí? Y Podemos rompe con ese bipartidismo. ¿Qué pasa? Eso después han sido sucediendo cosas, ¿no? Como que han ido apareciendo otros partidos, pero yo creo que la ruptura de ese bipartidismo permitió que se conformaran otros partidos políticos y tuvieran presencia. El caso de Vox, responde a algo que está sucediendo a nivel global, digamos, ¿no? A una reacción de todos esos intentos de avance en lo que respecta a los derechos humanos, qué sé yo. Uno de esos avances ha sido claramente el feminismo, ¿sí? Después habría que preguntar qué tipo de feminismo, pero ha sido el feminismo, entre otros. Y Vox responde a esa respuesta reaccionaria que sucede a nivel global, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener las bases de ese fascismo, en realidad, nunca se han roto. Siempre han estado, ¿sí? Y después, la gente que ha votado a Vox, uh-huh. Gente de clase obrera, ¿sí? Gente blanca, ¿sí? Porque una de las ideas nodales, digamos, de Vox es el racismo, digamos, y sobre todo estar en contra de los inmigrantes, ¿no? Porque España tiene un problema gravísimo de qué hacer con los inmigrantes, ¿sí? ¿Qué hacer con la gente que viene de África, ¿sí? ¿Qué hacer con la gente refugiada de las guerras de Siria, Irak, ¿no? Entonces, un odio al otro, un odio, en este caso, al musulmán, un odio al árabe, ¿sí? Claro. Entonces, es un poco esa idea, reforzar a la figura del hombre macho, blanco, heterosexual. Y repito, mucha gente de clase obrera lo está montando y ahí hay que hacer algún tipo de análisis, digamos, de eso. Sí, totalmente. Digamos, como si bien vienen a representar un discurso blanco, uh-huh. masculino, hetero, uh-huh. sabemos que las bases son más diversas y que muchas veces quienes estamos del lado de la opresión o quienes estamos uh-huh. del lado del ser dominades, bueno, tenemos como en nuestras mentes y en nuestros cuerpos un montón de discursos que inclusive atentan contra nosotros y actuamos uh-huh. desde ahí, ¿no? Así se puede explicar que acá en Argentina, en las últimas PASO, haya arrasado el partido de Juntos por el Cambio, cuando sabemos que el gobierno macrista dejó una destrucción. Vos estabas acá en ese momento y viviste lo que fue eso. Y me parece re interesante poder pensar la existencia de Vox con todo el asco que nos da, porque en realidad viene a representar a una parte de la sociedad que sigue pensando de esa manera y que por ahí, frente al avance de ciertos movimientos como el feminista, en algún momento se habrá quedado medio boquiabierta, habrá sentido que se tuvo que callar, pero en algún momento llega la reacción y siempre es violenta. Claro. Si te parece... Cortamos un segundito acá, vamos a escuchar un tema y cuando volvemos podemos entonces meterle a bueno, cómo ves el feminismo allá en España. Dale. Bueno, estamos ¿Estás escuchando a Radio Las Trabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone. Volvemos en este bloque de Mandale Mecha, segunda parte de la entrevista con Sara, que está desde Barcelona. Veníamos charlando un poco acerca de los partidos conservadores en España. Y Sari, me interesaba un poco, por ahí primero arrancar con, bueno, ya decíamos en el bloque anterior que vos conociste el feminismo acá, y ahora hace unos meses que ya estás allá, igual como entiendo que vos siempre estás como informándote en lo que, mientras estabas acá, qué estaba pasando en España, y ahora que estás ahí lo ves en, como con tus propios ojos. Por ahí estaría bueno que nos puedas contar cómo es el feminismo allá y qué diferencias encontrás con el feminismo acá. Claro, sí, sí. O los feminismos, perdón. Claro. Sí, en realidad voy a hablar de lo que voy percibiendo de estos 4 meses en los que he estado aquí como ciudadana, entre comillas, ciudadana de a pie, ponele, ¿no? Porque, bueno, yo no tengo ninguna experiencia de organización dentro de lo que es el feminismo. O sea, no he estado organizada en ninguna colectiva feminista, ni sé cómo es el movimiento y demás, pero sí me llega cómo se está leyendo el feminismo y cómo el feminismo se ha masificado en España, ¿no? Y eso me permite reflexionar un poco o abrir un par de preguntas en relación a cómo es en Argentina y en Buenos Aires en concreto. Primero de todo, a mí me da la sensación de que en general la organización a nivel comunitario, ¿sí? Existe pero poco y de otra forma, ¿sí? La idea de lo comunitario yo no lo veo, uh-huh. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya organizaciones, grupos y demás que se conecten y que trabajen y que luchen en pos de, ¿sí? Pero esa es como la primera sensación que me da, así como la organización más de, comunitaria, no la veo tanto, también por eso te decía, de que todo está mucho más institucionalizado y hay como un apoyo o una mirada hacia esas instituciones, ¿no? También porque vinimos de esta idea del estado de bienestar que nos provee, ¿no? De los servicios básicos y demás, entonces de muchas más confianza, ¿sí? O sea, a ver, como para que entendamos desde acá, lo que vos estás diciendo es que las instituciones tienen mucha más fuerza, entonces toda la militancia feminista se hace de cara a esas instituciones y por ahí no tanto, no sé, yo lo pienso desde lo que conozco acá, que es un laburo más territorial, de acompañamiento y como sí, también de exigencia hacia el Estado, pero de mucho, mucho trabajo, no sé, nosotras lo sabemos desde Quimelú, de mucho trabajo no pago, que debería hacer el Estado acompañando a personas, mujeres o personas disidentes en situación de violencia o de aborto. Claro, sí, sí. Me da la sensación, no sé, capaz dentro de 3 años te digo otra cosa y no digo que no haya organizaciones que, que no sean de base o que, qué sé yo, que hagan sus cosas más allá de lo que hace el Estado. Pero me da la sensación de que se mira mucho más hacia el Estado y hacia las instituciones y que, mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En la ley de aborto, ¿sí? Se aprobó en el 2011, creo, ¿sí? Claro, después yo no sé cómo era antes, si había consejerías o no, pero ahora no hay consejerías. O sea, aquí no hay ningún grupo de pibis que acompañen ese tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, no conozco, los debe haber, pero no está tan al alcance en las organizaciones también más comunitarias para el acompañamiento en situaciones de violencia, ¿no? Todo eso está, o sea, tú tienes que ir a la institución para eso, ¿sí? Hay gente que dirá, ok, está copado, digamos, ¿no? O sea, qué bien que el Estado se haga cargo. Pero bueno, a veces hay un riesgo también de que la organización por fuera de lo que es el Estado se debilite y sabemos que necesitamos esa organización. Y sí. O sea, para pensar más allá del Estado, digamos, ¿no? Sí, y además entendiendo que, bueno, que hay personas ya en España que están denunciando un montón de violencias, evidentemente, bueno, pero eso ya es una lectura más personal. ¿Y qué tipo de feminismo hay en España, ¿no? Porque estuvimos intercambiando un poco acerca de la ley trans y me da la sensación de que es un feminismo bastante mujeril, ¿no? Claro, sí, sí, eso es, o sea, también hay que acordarse, o sea, es todo de lo que se ve a nivel masivo, digamos, ¿no? O sea, de lo que vemos en los medios de comunicación, de lo que se oye en conversaciones, que no necesariamente sea dentro de colectivos de gente, no sé, que milita en algún lado, ¿no? Sí, lo que ha habido como una última polémica que ha profundizado más la brecha que hay dentro del feminismo aquí en España entre las feministas que quieren incluir, digamos, como dentro de ese sujeto político a todas las personas que no se dicen mujeres, o todas las personas trans, ¿sí? Trans, es decir, que no son mujeres cis. Y otro movimiento muy fuerte y que está teniendo y que tiene poder discursivo, ¿sí? Que es el movimiento transfobo, digamos, de las feministas transfobas, que claro, también yo no sé decirte si en realidad es un grupo pequeño de feministas, pero y no sé cuán grande o cuán chiquito es, pero lo que está claro es que tienen poder político, ¿sí? Para que nos entendamos, hay un partido que se llama el Partido Feminista, que formaba parte del PSOE, ¿sí? Que es uno de estos dos partidos que yo he mencionado antes, ¿sí? Y hay muchas figuras del feminismo, filósofas, que en su momento tuvieron muchísima fuerza y muchísimo poder de reivindicación feminista, es decir, que ayudaron mucho a que el feminismo se visibilizara y a la lucha, pero que hoy están teniendo discursos muy, muy reaccionarios, ¿sí? Muy dañinos. Con esta idea de que el único sujeto político que sufre con él es la mujer. Claro. ¿Sí? La mujer a secas, o sea, sin ningún tipo de mirada interseccional, sin estar mirando cuáles son las otras variables, ¿sí? Sí, la clase, la orientación sexual, la etnia, la religión, claro, quedan borradas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos en quien nos gobierna, digamos, es el PSOE junto a Podemos, que es este partido más de izquierdas, es una coalición que en su momento una de las negociaciones que tuvieron es, bueno, ok, nosotros vamos a estar juntos, digamos, en esta, con la condición de que se apruebe la ley trans. Sí, por ahí me estaba acordando del test de la vida real, que es un video que está en YouTube, que está muy bueno, que cuenta en primera persona a una persona trans que tiene que ir a demostrar frente a los médicos y frente a los psicólogos y demás que realmente es una persona trans, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. Esta ley entiendo que viene un poco a intentar despatologizar. Exacto. ¿No? O sea, básicamente es eso, entre otras cosas. Pero, claro, es que ahora para una persona trans, para que se la reconozca legalmente como trans, primero tiene que haber pasado por 2 años de hormonización. Es decir, que tú para ser una persona trans tienes que pasar por un proceso de hormonas. ¿Por qué? Porque el sexo se tiene que ajustar a esa disforia de género. ¿Sí? Sí, un nuevo encajamiento en el claro. Sexo binario. Exactamente, sí. Es como, bueno, tu sexo asignado al nacer es el de mujer, ¿sí? Y tú dices que te sientes hombre, entonces tienes que pasar por estos 2 años de tratamiento hormonal para que la gente te lea como un hombre, uh-huh. ¿Sí? Porque al final es como quieren que, o sea, cómo tenemos que leer a la gente, ¿no? O sea, al final es eso. Y cómo debemos expresar nuestra identidad de género. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley, lo que venía a decir es, primero, no hace falta pasar por la hormonización. Por la hormonización, sí, por la consulta psicológica y psiquiátrica, porque hay una idea ahí de, bueno, de enfermedad, ¿no? O sea, que tienes que pasar por el psicólogo y el psiquiatra para que alguien verifique que es cierto lo que tú dices, ¿no? Y un poco ahí las feministas transodiantes salen a decir, uno de los argumentos que tienen en contra de esta ley, es que quizás un tipo que fue violento pide el cambio de identidad de género para que no aplique la violencia, o sea, como que no se le castigue. Sí, sí, sí. Lo cual es como todo muy enroscado y una, como, no sé, no soy tan ingenua de creer que realmente creen en ese argumento, porque sabemos todas las violencias que viven las personas trans. Claro, no es tan gratuito asumir esa identidad. Bueno, ¿y qué pasó con esta ley entonces? ¿Está todavía en negociación? ¿Se votó en instancia? Se votó y no se aprobó. Ah, o sea, toma. Se votó, claro, se votó y no se aprobó. Y el PSOE, que en su momento había aprobado la ley de matrimonio igualitario y que es un partido que se supone que es abiertamente de izquierdas, pro derechos y demás, al principio dijeron que sí y después a la hora de la verdad votaron en contra, ¿sí? O sea, porque hubo una fuerte presión por parte de la derecha y por parte de las feministas transodiantes, digamos, ¿no? Entonces al final no salió esa ley. Lo que hizo es profundizar aún más la brecha, porque ahí hay que preguntarse también cómo los medios de comunicación transmiten, informan, ¿no? Este tipo de debates y cómo contribuyen o no a crear ciertos discursos, ¿no? Porque a mí todo esto sumado a lo que generan las redes sociales también, uh-huh. ¿No? Pero de un par de charlas y de situaciones en las que he estado desde que me vine para aquí, me da esa sensación como que es, bueno, o estás de un lado o estás del otro, no hay posibilidad de diálogo. No, o sea, se ha llevado a la agresión, ¿sí? A no poder hablar, o sea, a no... Y es un tema que nada, o sea, que está ahí, que hay que hacerse cargo y hay que hablar sobre ello. Sari, para cerrar. Sí. Sí. Yo te quería preguntar. ¿Qué potencia crees que tiene el movimiento feminista argentino? Bueno, primero de todo que tiene una, bueno, que es más popular, digamos, ¿no? Que tiene una base popular y de organización popular mucho más contundente, ¿sí? Que es muy transversal, ¿sí? Que es muy versátil, y después, sobre todo, que para mí sí tiene, o sea, una mirada mucho más interseccional en general. Digo, por más que imagino que en Argentina debe haber grupos feministas o mujeres que sean transodiantes y que sean muy de, bueno, la mujer y ya está, digamos, hay, me parece que es una legitimación, digamos, del sujeto travesti trans, ¿sí? Incluso a nivel estatal. Y me parece que eso es una es una gran, gran, gran potencia y que España debería mirar a Argentina en ese sentido. Y por lo que he visto, muchas feministas, transfeministas, que han luchado a favor de la aprobación de esta ley, han mirado a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, un poco para terminar con esta entrevista, voy a decir algo que has hecho al principio, ¿no? Esta idea de que desde Argentina se mira a España, ¿sí? Como el país del progreso y demás. Bueno, tratar de darle la vuelta y ver de qué forma desde España se está mirando a Argentina, ¿sí? En lo que respecta a estas cuestiones. Muchísimas gracias, Ari. A ti, Mar, un beso y un beso a todos. Abrazo grande. Seguimos con programita. Ahí estábamos escuchando a Sara desde Barcelona. Estaba pensando que una de las cosas que me dejó reflexionando la entrevista del otro día, acá no sé cuánto se le da el peso a la idea de crímenes de odio, como ese concepto tan fuerte que es la idea de crimen de odio. Si bien, no sé, porque todavía está el caso de Tehuel, no hay un crimen como así, digamos, ¿no? Sí, desaparecido. A mí me viene todo el tiempo esa situación como que Tehuel es un caso de odio. Siento que está bastante presente igual en nuestro mundillo la idea de travesticidio, ¿no? O de homo odio, muchas veces homofobia se dice, pero no sé si como hacemos un puente en nuestra mente entre esos delitos, digamos, y esto que decías vos de crímenes de odio. También hablaban en la entrevista es esta idea de los partidos de derecha y cómo mayormente esos partidos nuclean muchas estas ideas de odio, de homofobia, transfobia, leofobia y xenofobia, entre muchas fobias más. Y pensaba que un poco el panorama que se está empezando a vivir acá con la cristalización, ¿no? Me parece, de la derecha, porque derecha para mí siempre hubo, no es que de golpe aparecen, sino que se le es permitido emerger, entonces sí. Emergen. No, era interesante esto que decía Sara, de cómo es un momento más global que estamos viviendo, en el que hubo cierto avance de los feminismos, y bueno, ahora como a bancarse la reacción de esos sectores, de esas ideas y de esos odios que nunca dejaron de existir, pero que en algún momento sintieron que quizás no era, no iba a ser tan bien recibido que se diga, y como empezar a pensar cómo es que se está gestando un momento en el que eso empieza a ser más permitido, que esas reacciones aparezcan. Sí, por eso pensaba también que a veces desde esta idea de que de esos discursos así tan cargados de odio o llamados de derecha son algo lejanos a nuestros entornos, como de la gente pudiente, para mí hay ciertos crímenes que están cerca nuestros, como... Igual no sé si catalogar Tehuel en un crimen, pero podemos hablar de este caso, que no es gente que vive en los barrios altos del conurbano que hicieron desaparecer o que tuvieron que ver con la desaparición de un varón trans del conurbano que fue a buscar trabajo, ¿no? Nos pone de manifiesto que estos crímenes de odio suceden dentro de nuestra misma población, en nuestra misma base. Eso quiere decir que esos discursos rancios emergen desde abajo o desde arriba y van hacia abajo, no sé cómo, pero que esos discursos fascistas atraviesan a toda la sociedad y no es de un sector solamente. Esa sensación me empieza a dar, como que a veces mal caracterizamos los discursos como de un sector y cuando nos queremos dar vuelta estamos como por todos lados con esos discursos. Sí, se pudo ver en estos días un comunicado que se sacó por la desaparición de Tehuel, que en un momento dice algo así, como que el papá de Tehuel se pregunta por qué no avanza la causa, por qué no se ponen recursos en que la causa avance, que hay una fiscal que está en dos lugares a la vez, que no sé, algo así como que no, una fiscal no puede estar en dos trabajos a la vez y pueden hacerlo bien, por qué no se ponen más recursos en eso, y termina preguntando, ¿acaso es porque Tehuel es trans? Como ahí aparece la cuestión de la identidad de género, pero si bien en términos de justicia hay que esperar a que se haga la investigación y se sepa cómo fueron los hechos para entender, digamos, si hubo un delito contra su persona y si tuvo que ver con su identidad de género, digamos, en términos legales o judiciales, hay que esperar a que sea una investigación. Sin embargo, nosotros desde ahora ya podemos preguntarnos si Tehuel hubiese sido un varón cis, le hubiese pasado de estar desaparecido 6 meses en conexión con estos dos varones cis, que son los principales sospechosos en la causa. Sí, también podemos pensar si Tehuel hubiera sido un varón cis de clase media, media alta, que hubiera, si sería. Miércoles 19 horas. ¡Mándale mecha! ¡Mándale mecha! ¡Mándale mecha! Acordate. Miércoles 19 horas. ¡Mándale mecha! Por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, FM 90.3. FM 90.3. Búscanos en Instagram y en Facebook. ¡Radio Las Cabas! Bien, acá estamos en este tercer bloque, creo yo, de Mándale Mecha, y seguimos reflexionando sobre la entrevista que acabamos de escuchar y en esto que decíamos antes, que nos iba a abrir un montón de puertas, y nos abrió la puertita del fascismo, ¿no? Y bueno, y acá estábamos reflexionando, como viendo de dónde viene y a dónde va. Sí, Tremendo. Bueno, el fascismo, como bien sabemos, es un movimiento nacionalista que nació en, bueno, no recuerdo ahora en qué año, pero en Italia, por Benito Mussolini. Es tremendo porque es un régimen totalitario, el fascismo, y lamentablemente está muy metido en muchos lugares, y por ahí no llegamos a verlo, pero hay demasiado fascismo, no solo en España, como bien dice en la entrevista a Sara, sino que también nos atraviesa a nosotros como sociedad. La Argentina es un país muy fascista, lo vimos el otro día en las elecciones, como el avance de este personaje, Milei, y todas esas ideas que tiene, son sumamente fascistas y atraen a un montón de gente que por ahí no se reconocen como fascistas, pero lo son porque tienen esas ideas. De repente, todo ese patriotismo exacerbado, el amor a la patria y la defensa, el odio hacia el comunismo, hacia las lesbianas, los gays, toda la comunidad, todo eso son microfascismos que se van generando en nuestra sociedad y que están y que los vemos y se pueden ver también en los hechos. Yo estábamos viendo hoy temprano, mientras armábamos el programa, un ataque que sufrió Leo García, un cantante de acá de Argentina, que la nota decía más o menos que le tiró una onda, un guiño gay a un chico y por eso le pegaron, le desfiguraron la cara, digamos, esa intolerancia hacia lo diferente, hacia lo otro. Me parece que tiene un avance muy peligroso acá en nuestro país. ¿A qué le tienes miedo a la gente? ¿Por qué? ¿Para volverse fascista o abrazarse a esos pensamientos pseudo-nazis? No sé si nazi, pero sí. ¿Qué lleva a parte de la población a abrazar, ¿no?, las ideas fascistas y de odio a la otredad? Como a mí me pregunto eso. Sí, el hecho de, o sea, yo lo que pienso es qué es lo que está alimentando la mente de esa persona que lleva a tener esas reacciones, y uniéndolo un poquito a lo que decía Jess, a votar, en este caso, ¿no?, a personajes como Milei, que derrocha fascismo. Es una cosa que la está derrochando desde el minuto cero que aparece en la tele. Sí, totalmente, porque claramente hay como un aval de bueno, en este caso de este ser humano que sale en las noticias y le dan tele, y le dan horas de tele, y claramente eso en la sociedad le entra el mensaje y dice, ah, bueno, no está tan mal mi pensamiento, digamos. Entonces como que surge esta cuestión. Y digo también en contraposición con el Estado, ¿no? Que con el gobierno que tenemos ahora, que tantas leyes a favor de la comunidad que está como brindándonos, como que... En cierta forma, por lo menos mi mirada de parte del Estado actual es que se apropia de las luchas de la comunidad y las da vuelta y las devuelve en forma de ley, como que... Como que las manda para... las estatiza, las hace institución. Eso, ahí va, como eso. Total, como que agarra nuestras luchas, las institucionaliza y después somos nosotros que tenemos que ir a pedirle al Estado que nos dé tal cosa, y ahí como que niega la lucha, y bueno, por lo menos a mí esa parte me genera mucha bronca. Como que lava el conflicto, ¿no? Total. Lava el conflicto, toma la demanda, la acomoda en función de los intereses los intereses del poder, y entonces ahí desarma y copta, bueno, lo que hizo el kirchnerismo todo el tiempo. A mí me trae dos reflexiones. Por un lado, esto que comentaba Sara de España, que allá está, va todo muy por la vía de lo institucional, y si bien ella todo el tiempo aclara que lo está comentando desde su punto de vista, que no es el de, no sé, una persona que está recontra militando y comprometida allá en España, si bien lo hacía acá en Argentina, en España no, porque está hace 4 meses, entonces lo hace desde una mirada medio desde afuera, pero sí conociendo el país en el que nació y en el que se desarrolló, y ahora al que ha regresado, dice, bueno, en España todo va muy por la vía de lo institucional, y esa diferencia que se marca en lo que sucede acá, que para empezar, lo institucional o las leyes que, con las que, digamos, nosotros estamos de acuerdo, son leyes que en realidad fueron realizadas gracias a la lucha, eso nos cansamos de decirlo. Pero además, creo que de este lado del charco, en este país, o al menos en esta provincia, desconfiamos tanto de la institución, digamos que la lucha se sostiene y la organización se sostiene porque sabemos que por más de que haya una ley de identidad de género, una ley contra las violencias hacia las mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrollen, etcétera, aunque haya un ministerio de géneros, sabemos que en realidad es cartón pintado y que necesitamos todo el tiempo estar poniendo el cuerpo, la cabeza, la organización y las fuerzas para llenar de contenido eso y que funcione como debe funcionar. Nada, me traía un poco esa reflexión. Sí, yo me quedé también. De hecho, cuando te escuché, vi que me había notado eso del acompañamiento que acá tenemos, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos la posibilidad de alguna forma de que... como que es premisa si hay alguna situación, sea de violencia, de género, trans, odio, lo que es, la situación que nos atraviese, lo primero que vamos a hacer más allá de ir a hacer la denuncia y demás es ver quién nos acompaña. Y siempre tenemos alguna organización, alguna manada que nos acompañe para encarar esta situación, porque justamente no depositamos ninguna confianza en el Estado. Sabemos de que más allá de esto de que decís vos, Maru, de que también hay que salir a lucharla y a pelearla en la calle, sabemos que de alguna forma no estamos solos. A la vez también pienso que siempre, digamos, desde el progresismo de este país se jactan de decir que tenemos las leyes más progres o leyes de avanzada, quiero decir, en el continente, ¿no? Algo así, dicen. Pienso que es verdad que si nos ponemos a comparar en términos legales y de normativas con otros países, tenemos una caligrafía y una letra muy bonita que tiene que ver igualmente con la militancia, con el estudio que se ha hecho por fuera del Estado, los estudios feministas, los estudios de las organizaciones, las teorizaciones de género y demás. Y, digamos, si bien sabemos que las instituciones no cumplen las normas como deberían cumplirlas, no están puestos los recursos, no están puestas las formaciones en los funcionarios que tienen que atender situaciones de abuso sexual en la infancia, de violencia de género y demás, sin embargo, ahí tenemos una herramienta que nos permite militar, y ahí quería llegar. Cuando digo militar, digo, no sé, que docentes de todo el país puedan estar trabajando la educación sexual integral, que obviamente lo hacemos a pulmón, porque no hay formaciones en todas las provincias, ni siquiera en todos los municipios de Buenos Aires, no hay formación bancada por el Estado, sin embargo, las leyes que existen nos permiten, de alguna manera, desde abajo, educar y educarnos para la transformación social, ¿no? Entonces me parece re interesante pensar la existencia de ciertas leyes y de ciertas normas como una herramienta que tomamos a nuestro favor y que me da la sensación de que estos últimos años en Argentina, o al menos en Buenos Aires, ¿no? Porque es desde donde estoy hablando, el conurbano, creo que se han dado muchas transformaciones en el sentido común. No sé, esto de que en los medios se deje de hablar de crimen pasional y se hable de feminicidio, el boom del Ni Una Menos. Digo, como hoy en día vos vas a cualquier escuela del conurbano y te pones a hablar de violencia de género y los pibes y las pibas ya sabes. Yo creo que hace 5 años había cierta resistencia y te respondían, hey, pero a los varones también los maltratan. Y hoy en día los pibes ya saben de qué les estás hablando. Entonces, me parece que es re interesante poder pensar lo institucional desde ahí también, como, como un logro nuestro que nos permite seguir avanzando. Estaba pensando un montón de cosas, pero no sé cómo meter lo que pienso en todo eso. No, es que por un lado pienso que sí, que es un avance en un montón de cosas, pero por el otro lado pienso que no. Pero porque siento que generó toda la institucionalidad de las luchas, generaron una desarticulación de la organización por fuera del Estado, en su gran mayoría, no en las orgas o en los grupos más peques autogestivos, como... Por momentos me da la sensación que todas las leyes llamadas progresistas o mal llamadas progresistas, no sé bien cómo decirle, porque entiendo que esas leyes cambiaron la vida de un montón de gente, desde la identidad de género, matrimonio igualitario y demás, desde una posición... digamos, de un cuerpo cis, decir un montón más, más como hablar desde un lugar más cómodo, es fácil decir, no, bueno, sabes, qué sé yo, como que entiendo que cambian la vida de un montón de gente, pero a la vez me da la sensación que el poder no hace las cosas porque es bueno, el Estado no hace las cosas por bondad. Entiendo que las hace para desarticular un montón de organización que había por lo abajo también, buscando eso. Sí, como que te referís a esta cosa como de que se fue cooptando determinadas reivindicaciones y determinadas luchas que se desvirtúa de alguna forma los logros. En comparación a lo que decía entre Maru y Ale, ¿no? Me parece que sí, que hay un montón de logros. No me hagan quedar como una pro-Estado, una institucionalista. Estoy intentando pensar... Claro, no. Bueno, no, igual, o sea, que me interprete, que me interprete como quieran. Lo que quiero decir no es que... No era la idea igual. No. Lo que quiero decir es que a veces pecamos un poco de decir, no, todo esto de las normas y de las leyes es puro bla, bla, bla. Y me parece que ahí nos estamos perdiendo de conocer herramientas, no solo herramientas, sino también pisos. Digamos, todos estos avances que tuvimos en materia de leyes, si bien no se concretan como deberían concretarse y no se acompañan como deberían acompañarse con recursos y con educación, creo que nos da un piso y por eso hay tanta reacción fascista, digamos, porque ven un peligro en esto. Pero bueno, las dejo hablar igual. No, igual sí, es que en realidad me parece re interesante las dos planteos, porque van un poco de la mano, porque en realidad no creemos que todo lo, o sea, por ejemplo, vamos al ejemplo concreto de lo que fue la ley del aborto, que después salió el Estado a decir que le estaba poniendo fin al patriarcado porque aprobó una ley que todavía tenemos que estar soplándoles la nuca para que se cumpla. Confirmo. Sí, buenísimo. Totalmente, o sea, sí, buenísimo. Lo hicimos nosotros que estuvimos en las calles. Que el Estado lo copte y lo tome como es el matrimonio igualitario y todos los derechos logrando que conquistar que los gobiernos progresistas como estos que estamos teniendo en estos últimos... que estuvimos a Macri en el medio. Pero claramente van a cooptar todas estas luchas. Porque no es casual que lo hagan, y menos gobiernos nacionales y populares. Igual para sumar a esto que decía Adri, me estoy acordando de... ¿dónde fue? Déjenme, estoy buscando el sticker para decirte dónde fue. Hacia un foro libertario construyendo una alternativa extraparlamentaria, que fue hace un par de años. Hay unas charlitas que organizaron... ACL y calculo que otras organizaciones, me acuerdo de escuchar a una persona decir cómo el matrimonio igualitario en realidad es pensado desde una matriz hetero, monógama, que intenta de alguna manera encajar las relaciones lesbianas, gays, la familia traba trans, que son formas de vincularnos diferentes a la hetero monogamia norma, como en estado, como volviendo a esto que decía Adri, intenta encajar eso que hace ruido y que desarma o que tiene el peligro de desarmar lo establecido, bueno, lo encaja, ¿no? Eso también lo veo. Ah. Pero igual no era la idea, como que qué es vos, protectora de la institución, ¿eh? Pero porque me enredé mucho, ¿no? No pasa nada, era un chiste igual. Yo me permito como contradecirme y pensar en voz alta y no se me mancha nada. No sé, es un tema difícil a veces. Me da la sensación que Argentina, todos los avances que tenemos se cristaliza en una ley. Todas las luchas que están atravesadas en nuestras organizaciones es por la ley tal, la ley Micaela, la ley esta, la ley la... Es como que nos lleva a ir a todas nuestras luchas al Estado, cuando en realidad no queremos estar en el Estado, pero vamos. Como hay ahí una constante... relación tóxica con el Estado. No lo queremos, pero lo buscamos. Una cosa así. No lo queremos, pero lo usamos. Claro. Y tenemos relaciones súper íntimas con él. Totalmente. Totalmente. Y si podemos, le engañamos. Claro, si podemos, pero nos sentimos mal. Plata, le sacamos para hacer esto, para hacer lo otro, pero la negamos. Ahí se me viene un poco como el ABC de que fue el ABC que fue para mí de la militancia dentro de la izquierda piquetera, esta idea que ya todos conocemos, pero me parece interesante traer, que es, bueno, al Estado le arranco recursos para transformar el mundo, ¿no? De alguna manera esto que dice Pau, de y cuando podemos lo traicionamos, en realidad lo intentamos traicionar todo el tiempo porque entendemos que el Estado es... de alguna manera una herramienta de poder para la opresión, ¿no? Totalmente. Claro. Y lo vamos a seguir traicionando mientras siga siendo un Estado burgués. Y que pone las reglas, entonces bueno, también claro. Ver así como nos juega esto de te robo las demandas y las estatizo, bueno, yo veo también cómo te hago este juego también, de cómo te arranco ciertas normas o ciertas leyes para seguir avanzando en el camino que considero justo. Bien, bueno, esperamos les haya gustado a todos este Mandale Mecha atípico. Nos volvemos a escuchar dentro de unos 15 días, quizás antes, quizás después. Uno nunca sabe. Bye.